incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Bueno, señores, gracias por estar en sintonía. Les agradezco de que estén escuchando el segmento que histórico. Pues no digamos más preámbulo, vamos con las llamadas. Recuerden el teléfono 1-888-874-2656. Soy el maestro Doggy, muchos años llevándole a usted una ideología muy sana para que usted viva una relación pues lo más cercana a la perfección. Nunca nada perfecto, pero sí más cerca. Vamos con Antonio. Tenemos aquí a Antonio. ¿Cómo estás, Brody? Te escucho. Hola, maestro. ¿Cómo está? Muy bien, Brody. ¿Tú? Bien, aquí un poco nervioso de hablar con usted. No, hombre, ¿nerviosos de qué, Brody? Como dijo la Choco, es radio. Aquí nadie se ve, no nos vemos, ni sabemos cómo estamos vestidos. El medio de comunicación más cercano a la gente no son las redes sociales, no es la televisión, es la radio. Aquí nosotros cotorreando, tú y yo, no te preocupes. Adelante, Brody. Yo soy un tímido para hablar, maestro, por eso estoy un poco nervioso. No hay problema. Échale, Brody. Ni tanto, porque mira, te atreviste a hablar. A ver, adelante. Lo que pasa es que tengo una novia, pero está embarazada y ahora quiere abortar. Y me ha dicho que quiere que le ayude a abortar, pero yo no quiero que aborte. Y ella quiere a fuerza que le dé dinero para que vaya a abortar, pero yo no quiero hacer eso. Y no sé qué hacer. Muy bien, ¿el embarazo de ella es tuyo o alguien más lo embarazó? No, pues dice que es mío y yo sí creo que, lo puede decir, es mío, porque yo a eso yo no uso protección. A ver, ¿tú no crees que sea tuyo porque usaste protección o sí crees que es tuyo porque no usas protección? Sí, es mío porque esa vez que tuve intimidad con ella no hice protección por la calentura. Perfecto, o sea que sí, es muy probable que sea tuyo. Muy bien, Brody. Ajá. Vamos a decir que es tuyo el niño. Ahora, ¿tú planeaste este niño? ¿Tú lo querías tener? La verdad no, eso fue una noche como de calentura nada más. Muy bien. Cuando uno tiene calentura, tiene sexo. No embarazas gente. O sea, lo de la calentura es una excusa. Pero lo hiciste porque no tomaste las medidas que yo siempre les he dicho aquí. Lo más valioso que tiene el hombre es el semen. Los niños vienen del hombre. Los niños nacen aquí, en los, ¿no?, de los hombres. Y luego lo pasamos a las mujeres, el niño. Pero les han dicho históricamente de que el niño es nosotras, y que nunca pariste, que bueno, ese es otro rollo. Nomás quiero señalar esa parte. Por lo otro, tú no lo planeaste, ella no lo planeó, estás ante una mujer, Brody, con todo el respeto, muy tonta, una mujer, ¿cómo te puedo decir?, muy verde. ¿Qué edad tiene ella? 25 años. 25 años. Ya debería estar madura. A mí me han dicho que las mujeres maduran, que a los 17 ya son bien maduras. A ver, si no quieres tener un hijo, si no quieres tener un hijo, te cuidas. Y tú, Brody, también, si no quieres tener un hijo, lo hubieras hecho también. Ok, ya eso siempre lo repito porque hay Brodys escuchando, para que después vean cómo se viene la cosa. En este momento tú sientes en tu estómago un dolorcito, un vacío, algo ahí. Estás trabajando, no estás a gusto. ¿Qué hago con el niño? ¿Qué rollo? ¿Cuánto tiene de embarazo? Tiene un mes y medio. Ok, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas. Entonces como ya casi 2 meses, ¿no? Sí, casi 2 meses. Perfecto, hay un procedimiento, creo, ahorita todavía, donde puedes darle una pastilla. O ella va por un procedimiento, le dan una pastilla y pasa lo que tiene que pasar. Y luego, si se espera, después está el aborto, el otro sale el feto y así sucesivamente, ¿no? Ajá, pero ella quiere ser el que le meten una cosa para sacar el niño. No sé cómo se llama ese tipo de aborto. Digo, algunos son por problemas de salud, otros porque natural, como ustedes tienen pensado. Bueno, ella tiene pensado. Y tú quieres tener el niño. Mi pregunta es, ¿por qué quieres tú tener al niño? Pues que no sé, maestro, como que me da esa tristeza de como quitarle la vida a un niño. Okay. Un bebé. Ay, como que me entra esa tristeza y no quiero que haga eso. Le he dicho que no importa, yo pues ya como quiera, ya tuvimos este problema entre los dos. Es una realidad, es un problema entre los dos. Ajá. Ahora, yo no estoy de un lado ni de otro. Yo nada más estoy diciendo más o menos cómo está el rollo. Les pregunto aquí, Diablito, Garbanzo, Luis, ¿dónde está Erasmo? Porque siempre esta hora tiene que estar moliendo. Ok, a ver. Dicen, lo voy a tener porque se me hace triste, ¿no? A veces tiene unos días de embarazo la mujer, hay procedimientos. ¿Es triste o sería más triste tener un niño no deseado ni por la mamá y tú porque te da lástima no tenerlo? Eso es un niño de plano que viene a tientas, ¿no? A ver qué pasa. Y no vamos a saber ni dónde va a estar, ni cómo, quién lo va a alimentar, ni nada. No es un juguete. Uh-huh. O en este momento abortarlo. ¿Qué es más triste? Yo creo que... es más triste abortarlo, maestro. Muy bien, ¿tú? Híjole, está difícil. Moralmente es abortar, pero no sé cómo es la otra palabra, pero tenerlo también es difícil porque, como usted dice, si no es querido, no es tan fácil empezar a querer un ser querido creciendo. Se puede enamorar del niño después, pero ¿qué tal si no es un riesgo? Es un punto, te puedes enamorar de él y luego todo eso, pero es un riesgo. Tú, Luis... Es más triste traerlo sabiendo que no tienes un buen trabajo, una educación, y que no lo planeaste. Bueno. Pero eso ya no funciona, maestro. Ahí se los dejo yo. ¿Qué pasó? Ese pensamiento no funciona porque... ¿Cuál? Lo que acaba de decir Luis, porque en otros países hay lugares muy pobres y tienen hijos y los quieren mucho. Eso sí. Sí, pero Brody, es lo que yo les digo, o sea, voy a traer a mi hijo al mundo y lo voy a querer mucho. Señora vive en un lugar de refugiados donde están unas carpas donde no hay ni siquiera cómo nazca, pero bueno, la sociedad es de no, hay por todo, pero bueno, yo nada más los digo. Ahora, Brody, es un tema muy interesante. Imagínate, no nos ponemos de acuerdo aquí y tú si lo quieres tener, yo te voy a decir algo. Lucha porque ese niño nazca, porque tú lo quieres tener. Ella va a luchar porque no nazca. El asunto aquí es muy claro. ¿Quién le da para cuál lado? Y aquí es donde yo les digo a las mujeres que me están escuchando y brodis, ¿ya lo ven? ¿No que es igualdad? Cuando una mujer quiere abortar, aborta, ¿eh? Cuando una mujer se quiere deshacer del niño, se deshace de él. Cuando un hombre dice, no, yo sí lo quiero, pero tú no lo vas a... ¿Ya ven que hay diferencias? Ya no es igual el asunto. Ya sí, no es... Es lo que me dice ella, que es que tú no vas a sufrir porque no lo vas a tener en tu estómago y no sé qué. Y yo me voy a ver gorda y eso no me va a gustar. Y cualquier pretexto empieza a... A ver, decir, dijo... A ver, espérame, te dijo, me voy a ver gorda y eso no me va a gustar. Ajá, no le va a gustar. Como ella va al gimnasio... Y dice, voy a perder mi figura y no sé tantas cosas que dicen que yo... Oye, a ver, Brody, a ver, Brody. No, maestro. A ver. Si a mí una mujer me dice, no lo quiero tener porque no lo quiero tener, entiendo. Pero si me dice, no lo quiero tener porque no quiero perder mi figura y estoy yendo al gimnasio y por esas cosas, Brody, claro. Eso lo hace. ¿Con qué mujer? ¿Es tu novia de cuánto tiempo? Un año. ¿Un año? Y medio. Y ustedes cuando pisaban, que tenían sexo, ¿llegaron a la conclusión algún día de plática decir, y si sales embarazada, qué vamos a hacer? ¿O nunca se tocó ese tema? No, es que de hecho sí me cuidaba, siempre usaba condón, pero esa noche... Repito, ¿algún día tocaron el tema ustedes de que si algún día salía embarazada, qué iban a hacer? ¿Sí o no? Sea honesto. La verdad no, maestro. Ahí está. ¿De qué hablan? Tantas cosas que pueden hacer... ¿Verdad? Sí, como no, como siempre, bueno, por lo menos siempre nos cuidábamos. Como que no tocaba ese tema también. ¿Y por qué tú culminaste adentro, Brody? ¿Te dijo que se estaba cuidando o te emocionaste y no saliste a tiempo? ¿Qué pasó? No salí a tiempo, es que fue una noche como de así de fiesta. De copas. Y tomar unas copas. Sí, honesto, Brody, ¿tú la querías embarazar? No, verdad, no, maestro. Muy bien, porque ten ahí brodis que quieren amarrar mujeres así, cuidado, ¿no? No, solamente era así como, pues, como dijiste, así como, pues, para... Ok, mira, permíteme, brody, regreso ahorita rápido, ahorita regreso, ahorita vuelvo. Este es el podcast que escuchando estás. Eran mi chocolate para carcajear el show más chido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. ¡Bum! Bueno, soy de regreso en un tema muy interesante. Esa es la verdad. Sobre este Brody que tiene una novia. Ella tiene 25 años. ¿Tú, Antonio, qué edad tienes? Voy a cumplir 30. Va a cumplir 30. Este Brody quiere tener el niño, ya no. O sea, salió embarazada. Y el punto aquí es que yo te digo, si lo quieres tener, vayan a un lugar para que platiquen con alguna consejera y decirle a ella, mira, el niño pues no va a ser tuyo, no te preocupes, lo vas a tener tú. Es lo que quieres hacer, ¿no? Tú hacerte cargo del niño. Sí, yo he dicho, pues si tú no lo quieres, ya cuánto más que me lo das y ya tú... Ahí te puedo decir lo que tú quieras de tu vida. Muy bien. Ella que, ella, entonces está que no y que no y que no. El tiempo sigue avanzando. ¿Para qué me llamabas a mí? Pues para pedirle una opinión o como darme un consejo. Que yo la verdad no, estoy en un dilema que en el trabajo no sé ni, ya no sé ni qué pensar. Yo sé, tu día no es el mismo, vas manejando, no. Vas en, caminando en la bicicleta, en el transporte, y vas pensando en eso. Pues eso les digo, ajá, brothers, esto puede cambiar su vida, las relaciones y todo. Entonces, pues yo lo único que te puedo decir es repetir lo mismo, Brody. Tú ya decidiste eso, es convencerla a ella, decirle que no se va a preocupar, que no tiene que tener ella a cargo del niño, porque tú sí lo quieres. Esa es tu, tu idea y esa es tu, tu meta, ¿ok? Pero también es cierto, es el cuerpo de ella, si quiere hacer eso, pues... Ahí es donde te la vas a jugar. ¿Qué, Garbanzo? Oiga, maestro, yo recuerdo hace algunos años en esta clase que alguien nos comentó, no sé exactamente quién era, pero sí recuerdo bien clara la historia. Y suena muy parecido a lo que le está pasando a Antonio, maestro, porque en ese caso la persona no estaba 100% seguro de que esta chava estaba embarazada y ella le estaba pidiendo $3,700 para que se sometiera al aborto. Entonces resulta ser que este cuate se dio cuenta después que ella no estaba embarazada, que nada más era un engaño y solo le quería sacar lo último de lana que tenía para terminar la relación, que eran los $3,700. No tenía dinero. Entonces, no, perdón, no tenía embarazo y nada más para sacarle. Y nada más era para sacarle, okay, la lana. Entonces, bueno, no sé si él sepa a ciencia cierta que sí está embarazada y que ya fue con ella al doctor y vio de verdad que está la criatura. Ahí digo... No sé si solo recuerdo esa historia. No creo que sea el caso, pero sí recuerdo esa historia muy malévola. Pero, a ver, tú, Brody, ¿ya estás 100% seguro de que está embarazada? Sí, porque hizo la prueba, las dos pruebas, ya un positivo. Y esa vez la sentí un poco de dolor y la llevé al hospital y ahí fue donde ya nos dijo que los meses que ya llevaba. Muy bien. Bueno. Pues te digo, Brody, ahora no va a quedar en ti. Tú hiciste el esfuerzo para decirle eso, ahora dile, pues tú haz lo que quieras, yo quiero tenerlo, pero si tú quieres hacer algo, ya no está en mí, y eso es lo que puedes hacer. Tampoco puedes forzarla, amarrarla, tenerla ahí a que tenga el niño a la fuerza. No sé, sí, porque de hecho me mandó un mensaje, dijo que ya hizo la cita para el lunes, este lunes que viene, y que quería que le diera el dinero para que vaya, que son $450, creo. $450, pues muy bien. Yo la verdad no le daría nada porque yo no estoy de acuerdo. O sea, vamos, dile, ok, va, perfecto, tú quieres hacerlo, ya, hazlo. Sí, yo, pero si bueno, no quieres hacerlo, yo me encargo de lo demás, de tus citas al doctor, del cuando vayas a tenerlo, el parto. Hay muchas ayudas, si es que no tienes, para eso sobran. Y si tú quieres esa decisión, pues vas a llevar el gasto, punto. Así que tú decide. Y que tú digas que no, ¿qué te va a hacer? Sí, pues de hecho, yo dije, ya en este momento ya le dije, como ya no sabía ni qué hacer, solamente le dije, ok, te voy el dinero, pero después quiero que ya no me vuelvas a buscar en tu vida. No, tú no puedes estar con esa mujer ya, Brody. Ajá, ya no. Le dije, te voy el dinero, pero como hasta en el último momento le dije eso, como ya no sabía qué hacer, le dije, ok, te doy el dinero, pero después de que hagas eso, por favor, te pido que ya te me vuelvas a buscar en toda tu vida. Pero dilo con aquellos en la mano, porque son muy gallos, en un ratito después de andan, ya te extraño, no, ya, no, disculpen. No, es que no estás en tiempo extra, sin nada, le diría como en realidad le dije. Dilo y le pongo vips. Ah, le dije, pues, le dije, después de que pase eso, por favor, no me vuelvas a chingar la madre en toda tu perra vida, le dije. Y ya no me dijo, y ya no me contestó, solo me dejó en visto. Perfecto. Pues ahí está, Brody, ya tomaste la decisión. Yo te digo que no le des el dinero y lo que tú dijiste, pues ya está escrito. Oye, que por cierto, eso estaba bueno para tiempo extra, para que se escuchara bien todo, ¿verdad? Para los que no saben, tiempo extra es un segmento que armamos. Solamente sale en el canal de YouTube. Tengo un canal nuevo de YouTube que se llama El Maestro Doggy. Y ahí es donde ustedes pueden escuchar así, a calzón quitado, como en el bar. Así que los invito a que me sigan, prendan la campanita, suscríbanse al canal de El Maestro Doggy, el único y original, nada ahí de pedacera que andan ahí grabando cosas y ponen en redes. Eso es, así que síganlo. Ya volvemos, sigan en mis redes sociales, arroba El Maestro Doggy, arroba El Maestro Doggy. Hecho de la niña chocolata. Y trae el podcast más chido para escuchar. Que está llena de carcajadas. A toda hora es el podcast que vas a escuchar. Hecho de la niña chocolata. También al taurí en el podcast tú vas a encontrar. Hecho de la niña chocolata. Y trae el podcast más chido para escuchar. Así las cosas en el chocolatazo, Brody. Pues bien, feo es. A los que le van cambiando, quiero decirles que pueden escuchar este segmento en el podcast. También estamos ahí en Spotify, estamos en TuneIn, estamos en Google, también en Apple, en iHeartRadio, en Pandora y también en Amazon Music. Estamos en todos lados y con aquí el podcast, por si trabajas, estudias o no escuchas el programa a la hora que está en vivo, pues tú puedes escucharlo ahí en tus tiempos libres también. Y gracias a todas las estaciones donde nos encontramos, Dallas, Houston, Los Ángeles, a toda la banda de Oregon, Washington, Nevada, Colorado, Nuevo México, Alabama, y ya entramos a Indianápolis, Brody. Bien, maestro. Con el buen Manuel Sepúlveda. Sí, sí. Oye, lo vi a Manuel, ¿no? Ya hay que bajarle, ¿no? A los tacos. Por favor. Manuel, está bien que te seas el jefe ahí. Pero aquí nadie te va a andar respetando. De una vez te lo decimos. Para que no empieces con que, ay, sí, que soy el programador y que la. Dale, pues, Garbanzo, ¿qué me tienes ahí? El Garbanzo me dijo, maestro, le tengo algo. Yo dije, es que, maestro, ya sabe que me la paso ahí en la librería, sí, buscando documentos, que historia, ¿no? Que pasa en el mundo. Entonces vi este documento y dije, creo que le puede interesar al maestro Doggy. Cheque esto, maestro, con el puro título. 5 aspectos parecidos que tienen las manipuladoras. Ahí se encontraba el libro. Entonces le saqué unas copias a estas páginas, miren. Échalas para acá. Y se las paso. Así como, me siento como cuando estás en corte. A ver, fíjense lo que manda el Garbanzo, a ver. O sea, ¿tú quieres que analice esto? A ver, ¿cuál es mi punto de vista sobre esto? Sí, como siempre, yo traigo y veo. A ver, vamos a verlo. Dice 5 aspectos parecidos que tienen las manipuladoras. Parecido que tienen las manipuladoras. Son hábiles oradores. Las manipuladoras. Dile oradoras, porque ahorita como está el feminismo, bueno, no puedes decir. Es un libro un poco viejo, maestro, y está raro, no sé, pero bueno. No te veo leyendo algo actual, así que no me preocupa. Pero bro, mire, son hábiles oradoras. Las manipuladoras manejan con efectividad el don de la palabra. Yo he dicho, Brody, las mujeres ahorita tienen más verbo que nada. Las mujeres tienen más verbo que un vato ahorita. Esa es la verdad. Son muy buenas a la hora de conquistar. La mujer conquista diferente que el hombre. El hombre va hacia allá, ellas esperan, pero mandan señales que muchos dicen, me está haciendo ojitos, me sonrió y cositas así, ¿no? Pues muy bien, señores. Dice que le dan vueltas a todo con suma capacidad y siempre a su conveniencia. Logran embabucar a su víctima por medio de la distorsión y de las ideas y de la explotación emotiva. Explotación emotiva. Qué buena palabra. Explotación. ¿Le gustó? ¿Le gustó lo que le di? No, la palabra explotación. Explotación emotiva, Brody. Explotación emotiva. Voy a leerlo, Garbanzo. Gracias, maestro. Voy a leerlo. Gracias, muy amable. Y voy a ver qué rollo para. Yo voy a sacar lo mejor de aquí. Tenemos... Oiga, maestro, también tiene... La número dos. Oiga, tiene llamadas, tiene muchas llamadas, mire la pantalla. Yo sé, pero... Bueno, oiga, pero... A ver, Alberto, adelante, Alberto, porque voy a seguir leyendo esta. Adelante, Alberto, ¿cuál es tu opinión? Hola, Doggy, muy buenas tardes. Te quiero hacer un comentario acerca del consejo que le diste al muchacho de ayer. Ah, caray. Okay. Al que le dijiste que dejara de mirar a la muchachita de 23 años, él tiene 29. Ok, adelante. Ok, tú le dijiste que la dejara de mirar para que no se siguiera en Q, you know, la palabra que dijiste. Así es, porque ella no lo quiere, por eso. Sí, exacto, pero ¿por qué no le dices al vato mejor que trata de mirar la perspectiva de otra manera? Decir, ¿sabes qué? Voy a mirar que esta chica no es para enamorarme, pero disfrutar a la muchacha, o sea. ¿Tú escuchaste bien o no? Sí, claro. Ok, uno empieza a disfrutar hasta que te empiezas a enamorar, y este brody empezó por ahí. Ya estoy sintiendo algo por ella, me estoy enamorando, entonces ya no puedes jugarle al divertirte, ¿entendiste? Si no puedes jugarle a divertirte, de todas maneras, el consejo de tuyo para él debería haber sido un poquito más abrir la mente. Ok, la muchacha te gusta. Totalmente de acuerdo. A ver, el maestro Doggy es el maestro Doggy. Yo siempre les he dicho, hay mujeres para cotorrear y pasarla bien y tener sexo y todo el rollo. Esa mujer es para eso. Exacto. Y hay mujeres para llevar algo serio. Y él ya está sintiendo algo, él ya quiere llevar algo serio. Y entonces cuando tú empiezas a sentir algo serio, lo mejor es alejarte de ahí porque se empieza a volver una adicción y ya no es divertido. Pero yo pienso que... Brody, escúchame, yo sé lo que tú quieres decir, pero cuando tú ya te estás en Q con una mujer, es bien peligroso. Uh-huh. O sea, ya no es de, o sea, lo ideal sí, tú sigue el juego, Brody, pero no, él ya está mezclando sentimientos, ¿entiende? Ok, Doggy. Está bien, ¿sabes una cosa? Me da mucho gusto que me hayas aceptado la llamada. Te digo que ahorita estoy hincado de rodillas. Traigo unas pencas de nopal colgadas en la espalda y en el pecho, sin camisa, nomás para... porque hayas recibido mi llamada. Gracias, Brody, gracias. Muy amable por tu comentario. Y sí, para los que no saben, tuve una llamada con un Brody que me dijo... Maestro, ya me estoy. Y lo más bonito que ella le dijo, yo no quiero nada serio contigo. Y él, y este brother me dice, no, le hubieras dicho que... Y es el problema de mucha raza. Es que ella quiere. Y muchos que me están escuchando, ese güey, ¿quién no quisiera esa muchacha? Nomás para... Sí, pero no están ustedes ahí. Y él sí, pero él ya está sintiendo algo por ella. Igual para ustedes, ¿eh? Si hay una muchacha que les gusta mucho, no quiere decir que esa mujer sea una mujer para... Que sea tu novia seria, tu relación seria, tu novia, tu mujer, tu esposa, la mamá de tus hijos, la nuera de tu mamá, la nuera de tu papá. Así que, ¿para qué entrarle? Cuando ustedes empiecen a sentir algo acá, sálganse. Especialmente si ella no quiere algo serio. Ahora, claro. Si empiezas a sentir algo fregón, y ella también, y son compatibles en muchas cosas... compatible no necesariamente es decir que tienen los mismos gustos, para que no se equivoquen, ¿ok? Porque a uno le puede ir a la América y otro a Chivas, o uno le gusta el negro y el otro el blanco, y así se aman, para que no digan, claro. Oye, güey, somos bien compatibles, porque es que ella le va a los Cowboys y yo también, ella le gusta la comida china y a mí también, güey, es nada, esos son los mismos gustos, es no ser compatible para una relación de vida. Imagínate tú, me quiero divorciar de ti, pero no puedo porque a ti también te gusta la comida china. ¿Ya entendieron? Sí, sí, o sea, sí. No hay lazos. Sí, irle a un equipo, comer una comida, traer un color, una marca o cosas superficiales, eso no hay nada que los ate sentimentalmente. Para que no tengan novias o esposas porque a ella le gusta ir al antro que yo voy. Y ¿sabe qué, maestro? Pidió una bebida la misma que yo pedí. Esos ya son gustos. Sí, sí. Imagínate, güey, que quedes con... Si así fuera, imagínense ustedes, yo ahorita abriría una... Que estaría bueno como negocio, porque hay gente bien mensa. Estaría bueno como negocio abrir una red social donde diga solamente la gente que es compatible 100% contigo va a hablar contigo. O sea, deporte favorito, fútbol, o básquetbol, o béisbol, ¿no? Y ahí ya, ya eliminaste a todos los, a todas las mujeres que les gusta otro deporte. Que sea de México, ¡pum! Ya eliminaste a todos los otros países. Ya sabes que es de México y que le gusta el fútbol. Que le guste la comida, el sushi, comida japonesa. ¡Push! No, pues ya eliminaste a todos, hombre. Y ya nada más pura. Entonces ya tienes que le gusta el fútbol o el béisbol, lo que sea, que es de México, que le gusta la su comida fuerte, el sushi, que le guste acostarse a las 8 de la noche. Ya, ejemplo, ¿no? Que le guste no desvelarse. Clic. Salen las fotos. Las amo a todas. Somos compatibles. Me salieron 300, güey. Que luego, ya ven cómo me estoy yendo bien estúpido. Así se ven cuando dicen, no, güey, es que somos compatibles. No, no tiene que ver los gustos con la compatibilidad de emociones, compatibilidad en respeto, en andar hurgando donde no deben. Y eso es muy bueno. Síganme en mis redes sociales, @elmaestrodoggy. Es gratis todo lo que yo les doy, no les cobro. Hay escuchado que van a psicólogos y les dicen puras, man. Y te regreso. Porque es muy importante, Garbanzo, tener en cuenta y usar la lógica. Obviamente todos pensamos diferente, pero yo me la juego con que hagan lo que les dicen otros y hagan lo que yo les digo y de dónde van a salir más dañados. Sí. Oiga, maestro, ahorita que estaba dando este ejemplo, la verdad es la primera vez que lo veo que se ve muy estúpido. Oh. No, porque nunca, nunca usted. ¿Por qué me veo estúpido? No, es que usted dijo que hasta se ve tonto haciendo eso. Sí, ejemplo. Claro. Nunca lo había visto, yo de verdad, se me hace raro, de verdad, maestro. ¿Nunca me había visto estúpido? Nunca, nunca, maestro. No, soy ser humano, brother. No, esto es muy humilde, por eso dice. Yo me he visto estúpido en muchas cosas. No. Usted es muy humilde y usted sabe que aparte, pues, da todo esto gratis. Porque fuera otra persona, anda. La cobradera por PayPal y cheques de dominó. Agárrense, papalois. Es de gratis, aprovechen esto. Perfecto. Gracias, Garbanzo, por ponerle eso ahí. Sigan en mi canal de YouTube. Tengo un canal que se llama El Maestro Doggy, nuevecito, ¿eh? Ahí van a ver pocos views. Estoy muy triste porque no ha llegado ni a 1,000 views un video. Qué lástima. Bueno. Estoy en TikTok. TikTok. Ahí también estoy en TikTok. Voy a empezar a hacer cosas muy fregonas ahí también. Ya regresamos. Ellos de la niña chocolata. Y trae el podcast más chido para escuchar. Que está llena de carcajadas. A toda hora es el podcast que vas a escuchar. Ellos de la niña chocolata. También al taurí en el podcast tú vas a encontrar. Ellos de la niña chocolata. Y trae el podcast más chido para escuchar. Levantaba las cortinas así para salir. Hasta estacionamiento tenía. Diga, ¿de qué carajo habla? Señores, es viernes. Grabo esto hoy, viernes 16 de abril. Saludos a los que todos los días suscríbanse. Háganle clic a la campanita para cada que subamos un capítulo. Les llegue la notificación a su celular en inglés. Press the bell for notifications. ¿Qué tal, eh? Al rato lo voy a hacer en inglés también porque hay mucho gabachito muy pinche mandilón también. Maestro, ¿usted me podría dar un consejo de cómo invertir dinero para generar? Bueno, yo no soy experto en eso. Ya hemos tenido a Julie Staff. Deberíamos invitar tras a Julie Staff a mi segmento para que nos hable de cómo invertir dinero. Lo único que sí les digo, muchachos, es de que invertir en lo que son propiedades es muy bueno. A veces hay personas, oigan bien esto, que no pueden comprar una casa, pero tú puedes pedir un préstamo y con el préstamo puedes comprar, dar el entre de una casa, especialmente ustedes que están jóvenes, que en vez de estar comprando pinches carritos para hacer donas o mamalonas, que al rato van a andar ahí jodidos, les voy a decir algo, ese dinero que ustedes pueden conseguir más un préstamo en el banco y si tienen un jalecito ustedes pueden comprar una casa. ¿Qué creen? La casa la rentan. ¿Y qué creen? El dinero, la renta, es para pagar la casa. Y no tienen que estar pagando la casa ustedes. Las propiedades suben de valor. De repente, en un año o dos, ya has ganado 30, 40 mil dólares o más. Depende la ubicación. Y pum, la quieren vender. Yo no les aconsejo eso. Pero muchos se emocionan. Ya le saqué 1,000. Ya le saqué 2,000. Ya le saqué 100. Y es cuando se emocionan y la ven. No, que no sabía. Nada más nos hace... Dije que yo no soy un experto, hablé de Julie Staff, dije, pero hay una opción. Es muy humilde usted, sí sabe. O sea, eso es lo único que les puedo decir. Invertir en... Miren, ustedes vayan al banco y díganle, ¿me prestas dinero? ¿Para qué su préstamo? Porque quiero comprar Bitcoin, porque quiero invertir en la bolsa. Les van a prestar pura riata. Pero díganles, ¿quiero un préstamo? ¿Para qué es? ¿Voy a comprar una propiedad? Ahí está su dinero. Porque ahí hay un... ¿De dónde...? Deben agarrarse. Para comprar un carro, pues ya hay lugares donde financian carros. Muy bien. Eso es lo que te puedo decir, Brody, que me escribes eso. Maestro, mi esposa se quiere casar, pero yo no. Ya llevamos 13 años juntos. A ver, Diablito, ¿por qué lo vas a decir que tú sabes? A ver, ¿qué le contestas? Ya sé qué va a decir. ¿Sabes qué? Me la pregunta otra vez. Voy a miar y tú contestas. Sí, sí, sí. Perfecto. Oye, pero no voy a escuchar las chingas. Voy a dejar aquí. Ok, Garbanzo. Garbanzo, por favor. A ver. Ya vengo, voy a miar. Ay, te voy a llevar Repite la pregunta. A tomar agua. A ver si... Diablito, no seas pendejo. ¿No escuchaste lo Maestro, que... mi esposa se quiere casar, pero yo ya no... Pero yo no. Yo no. Llevamos 13 años juntos y se quiere casar, pero yo no. Bueno, técnicamente ya estás casado tú, Brody, con tu chava. Entonces yo sugiero de que ahorres tu dinero y no hagas la boda. Porque no es tan importante el papel, sino que la manera que la tratas tú. Y ya se fue el maestro. Bro, es que la verdad yo no sé qué decir. No seas pendejo, contesta lo que es, güey. Yo sé, pero qué güey. A ver, mira, pregúntate tú, haz cuenta que eres tú, imbécil. Ok, 13 años. No, pues yo diría, pues tú ley, ya estamos viviendo a gusto, ¿para qué moverle? Y aparte, ¿tú sabes cuánto cuesta una boda? ¿Sabes cuánto cuesta una boda el día de hoy? Unos 10, 15 mil dólares. Después de 13 años a gastar ese dinero, no mames, come on. ¿De verdad? ¿Lo harías tú, Garbanzo? Te están preguntando a ti, güey. Yo no lo haría. Es un pérdida de tiempo. No. ¿Qué le dices a él? ¿Que lo haga o que no lo haga? Que no lo haga. De todos modos ya tiene... ¿Por qué? Porque cuesta, son 15 mil dólares. 15 más. No hay necesidad. No hay necesidad de casarse uno ya tan... Después de 13 años. Wey, nada más para decir que tuvieron una fiesta. Pero ¿qué tal? ¿El anillo? ¿Qué tal si es una promesa que hiciste y le dijiste tú... Pues a esta morra, ya pasó. Yo no entiendo a estas personas que después de 2, 3 años aún se quieren casar, si están viviendo juntos. Ya es muy tarde. Uno se tiene que casar y al momento, no esperar 13 años para casarse, para tener un anillo, una fiesta, unos papeles. Está muy equivocado. No, que no lo haga. Ya es muy tarde. Dijo que no lo haga. Muy bien, yo les voy a decir algo. Ya tienes 13 años con la mujer, cásate. No, claro. A ver, ¿por qué no te casas? Porque ya es muy tarde. Ya pasaron 13 años, tienes hijos. Exacto, pero yo les voy a decir algo. Sí, que tuvieron una fiesta. A mí me dicen que yo soy muy ojete, pero les voy a decir, la mujer tiene una ilusión y es casarse. Y la mujer esa ilusión se encontró con el rock. Cuando tú conozcas una chavita en la calle o que una novia, quiero casarme. Y ustedes de volada le proponen matrimonio, es una cagada. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabes qué tipo de mujer es. A veces tiene 3 meses, 4 meses, 6 meses. A veces tiene un año ya. A ver, tienes ya 13 años, ya es garantizado, es tu mujer. Ya le dices mi esposa, dice maestro, mi esposa quiere casarse. Imagínense, están casados a lo civil y ella quiere la iglesia. Quiero pensar eso, ¿verdad? Porque a lo civil después de 10 años creo que ya estás... Ya eres parte de Welcome. Así que lo único que les digo es de... Si tienen a su mujer Ya cásense. No. Ya. ¿Qué te va a quitar? Si pueden hacerlo y es algo chido, ¿sí? ¿Qué te va a quitar? Aquel, más de $15,000, $20,000 para una fiesta, para decir que lo hizo en Instagram, en Facebook. No, it's too late, ya. Es tu mujer, te estoy hablando. Claro, yo sé. Me está, bueno, el diablito dice que no, este ni siquiera es tema de debate. La pregunta fue si para es mí. Es tema de debate, maestro. Si es debate. La respuesta es... La vida es llena de riesgos, bro. Maestro. Pero si tú... Usted, mi pregunta es, ¿por qué estás tan indeciso? Es más, diablito ni siquiera está hablando de una boda de dinero. Está diciendo casarse. Todos puede modos, ser. ¿Usted cree que no van a querer una boda grande después de... No sé. No, güey, es una boda civil y punto. Y aparte, en la vida se toman riesgos. Exacto, vida, ahí está. No, no vas a esperar 13 años para decidir que esta es la mujer propia para casarse, no. ¿A poco los dealers ni estamos te dan hablando de eso. No ¿A estamos poco hablando de eso. Un dealer te da un carro? No estamos hablando de eso. Claro que sí, usted acaba de decir que después de 13 años... Pues ya es tu ya mujer, sabe. Ya estás ahí, ¿qué tiene? Pues ¿para qué casarse? Bueno, así que Brody, yo te lo digo, si es una mujer que vale la pena, es tu mujer, 13 años, con tus hijos, tú dale. Ok, si no, pues aléjate de ella, ¿verdad? Ahora, si la mujer quiere un fiestononón y una bodorrota y tú no hay lana, dile, pues nos vamos a casar, pero no va a haber eso, ¿verdad? Y eso sería, muy bueno. Pues lo es por experiencia, ¿verdad, chiquitín? No, hay muchos que han pasado. Oye, por eso. Oye, ¿tú te casaste? Yo me casé. ¿Y por qué hiciste boda? Oh, honestamente, quería yo la pachanga. Honestamente, yo quería una pachanga. No. Quería demostrar mi amor con la mujer que me iba a casar. ¿Ya ves cómo te chingué rápido? Estás bien pendejo. No me ya, no, ni ya, cuenta ya se no dio. Estamos hablando después ni de 13 cuenta años. Se dio. Vamos a otra llamada. Estamos hablando después de 13 Perdón, años. Otra pregunta acá. Para los que me escuchan, síganme en @elmaestrodoggy en Instagram. @elmaestrodoggy. Bueno, ahí están las redes sociales, especialmente en el canal de YouTube, El Maestro Doggy. Y no te rías tú, baboso. Ay, baboso. Maestro, ¿algún libro de su autoría donde pueda leer más sobre sus temas? No lo tengo todavía, lo estoy cocinando. Ya llevo 40 años creando mi libro. Es que está muy bueno lo que viene, Garbanzo. Ni tú lo sabes, pero te va a ser una sorpresa. El primer libro te va a ser para ti, Garbanzo. Gracias, maestro. A ver, se te quita lo güey. Para ti va a ser, viene ese con la pasta de oro. Gracias, gran líder. Eres una pinche verga, maestro. No cambies por nadie. Eso dice un Brody. Ya lo sabíamos. Dice, ¿cómo podemos disciplinarnos para ser exitosos en la vida? Yo creo que cuando tenemos un objetivo y que de verdad queremos lograrlo, lo que nos inspira es lo que nos va a hacer disciplinados. Si de verdad algo te inspira, por ejemplo, te ponen a ti a hacer algo que no te gusta mucho, te va a valer madre. Esa es la verdad. Por más que digas, no, es que eso es lo que yo quiero hacer. Y por ejemplo, quieres ser deportista, tienes que comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, pero tú dices, mis amigos me invitaron a la peda, me voy a desvelar, esto. Es porque realmente no estás, tu objetivo no es tan importante como tú crees. No, pero es que es lo que yo quiero hacer, sí, güey. Tú lo que quieres es andar de pedote y en cualquier ocasión que tengas le vas a entrar. Esa es la disciplina. ¿Cómo podemos disciplinarnos? Hay muchas formas, pero también hay muchos libros, ¿eh? Hay muchos libros que nos dicen cómo ser disciplinados y cómo ser mejores seres humanos profesionales. Porque hay unas personas que son muy buenas personas, pero no son buenos profesionales. Y viceversa. Hay buenos profesionales que son bien culeros. Esa es la verdad. Hay profesionales que son chingones en negocios, pero muy culeros como personas. Y hay gente como personas muy buenas gentes, muy seditas, pero bien pendejos en sus trabajos. Muy bien. Eres una... Vamos con otra pregunta acá. Soy soltera, trabajo, estudio. Creo que soy... Que no soy tan fea y aún así es difícil encontrar el amor. ¿Por qué? En el siguiente tiempo extra contestaremos. ¿Por qué? Gracias, maestro.